Amigas y amigos, este es el segundo programa de nuestra serie de tres pláticas sobre tres pecados tan comunes que la gente ha olvidado su naturaleza perversa. La envidia, que vimos en el estudio anterior, la codicia, que trataremos hoy, y la calumnia, que consideraremos en la próxima práctica. Previamente, vamos a recordar que hasta cierto punto, codicia y avaricia son sinónimos, porque ambos vocablos quieren decir apetito desordenado de riquezas. Pero la diferencia consiste en que el avaro pretende retener indefinidamente sus riquezas, con el único pero anormal propósito de atesorarlas, de conservarlas en su poder. En cambio, hay muchos codiciosos que desean poseer riquezas, pero dilapidan sus bienes. Por otra parte, como el verbo codiciar también se utiliza para aludir figuradamente a otros apetitos, tanto en el lenguaje bíblico como en el lenguaje común, quiero aclarar que yo voy a referirme únicamente a la codicia de bienes materiales, que es el tema de nuestro estudio de hoy. La Biblia enseña que en relación con Dios la codicia es idolatría. En el capítulo 31 del libro de Job, versículos 24 al 28, hay un paralelo entre la codicia como forma secreta de idolatría y la adoración al sol y a la luna como idolatría manifiesta. Leamos este pasaje. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Por eso decía Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Leamos todo el versículo 13, en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. También el apóstol Pablo insiste en decirnos que la avaricia es idolatría y provoca la ira de Dios, según su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero además de ser idolatría, la codicia es raíz de toda clase de enemistades y de graves daños en la relación con nuestros prójimos. En primer lugar, produce dificultades en el hogar. En el libro de Proverbios 15, versículo 27, leemos, alborota su casa el codicioso. Hay una traducción que dice, el que se deja llevar por la avaricia mete el desorden en su casa. Y esto es muy cierto. Es en el hogar, en el seno de la propia familia, donde comienzan a sufrirse tarde o temprano las dolorosas consecuencias de la codicia. En segundo lugar, produce dificultades en la sociedad. Dice el profeta Miqueas en el capítulo 2, versículo 2, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Muchas injusticias sociales son engendradas por la codicia de los poderosos. Leemos en la profecía de Isaías 1, versículo 23, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. En tercer lugar, produce dificultades en las iglesias y en la comunidad cristiana en general. Veamos lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 3, donde se refiere a los falsos maestros que, por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. También Pablo en su primera carta a Timoteo 6, versículo 5, ordena apartarse de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Lo mismo dice en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 11. Leamos ahora un conocido pasaje en la primera epístola a Timoteo capítulo 6 versículos 9 y 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este párrafo nos dice claramente que la codicia es germen de ruina moral. Si ustedes, amables oyentes, recuerdan el triste caso de Ananías y Zafira, pueden leer conmigo el versículo 6 del capítulo 21 de Proverbios. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Finalmente, digamos que la victoria sobre la codicia se alcanza mediante la vida en Cristo. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículos 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En la última parte del versículo 9 del capítulo 13 de Romanos, leemos que no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el Sermón del Monte, según Mateo 6, versículos 19 al 21, Jesús nos exhortó a no hacernos tesoros en la tierra, sino a hacernos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Por eso vamos a tener muy en cuenta para terminar esta plática las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas 12, versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así dice la Biblia.